Me gusta ir en sitios con las luces rojas, amarillas, azules y blancas. Me gusta ir en sitios cuando no sé dónde estoy y me olvido las paredes. Me gusta ir en sitios cuando la gente amable se aparta para dejarme pasar. Agarra.